Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Solidaridad y humanismo sobresalen dentro de los valores que hoy el campesinado vertientino reafirma en los donativos de alimentos que tributan a las instituciones de salud de la provincia. En esta oportunidad, los pacientes y acompañantes de la sala Camilo Cienfuegos del Hospital Pediátrico de Camagüey recibieron el calor humano de estos hombres y mujeres que con juguetes, confituras y libros lograron que la alegría y la risa infantil colmara el local asistencial. La iniciativa creada por los asociados de la Cooperativa de Créditos y Servicios Abel Santa María sumó a las 27 unidades del territorio. David García, presidente, CCC Abel Santa María, quisimos traer un aporte como estamos haciendo en otros lugares que son de alta importancia para nuestra sociedad, y entonces quisimos venir aquí a la colonia, a esta sala de niños que tienen problemas, y traer un pequeño presente para que los campesinos puedan humanizarse más, para que se socialicen más con las comunidades, con otros lugares de gran importancia, no solamente producir, sino sensibilizarse con todos los problemas que tiene la sociedad. La máster en atención integral y especialista de segundo grado en hematología, María Josefa Plac, confirma en sus palabras la sensibilidad del colectivo en pos de lograr una mejor calidad de vida. El médico siempre está expuesto a ser lacerado porque para dar una información que impacte negativamente desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista humano. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, nosotros teníamos resultados comparados con centros de alta tecnología, países desarrollados. Emocionalmente, si hacemos una balanza, nos sentimos emocionalmente bien, porque sabemos que el grupo, el colectivo, ha tenido un impacto positivo al haber salvado y haber prolongado incluso a veces la vida con calidad de la misma a nuestros pacientes, que sabemos que tienen afectación de la cantidad y de la calidad de la vida. La risa infantil, la alegría y el eterno agradecimiento de padres y especialistas de la salud colmaron la sala Camilo Cienfuegos del Hospital Pediátrico de Camagüey, donde el aporte de campesinos de alimentos y juguetes demostró que el amor y la solidaridad son valores que cultivan estos hombres y mujeres cada amanecer. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Fernando Capote Daniel.